Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Avalokita, el sagrado señor y bodhisattva. Se internó en el profundo curso de iluminación. Contempló los cinco skandhas y vio que en sí mismos estaban vacíos y se liberó las ataduras. Le ocasionaban tristeza. Sariputra, la forma no se diferencia del vacío. No creo en un designio irrevocablemente prescrito. Lo cambiamos de continuo a medida que vivimos. Es sin cesar mejorado o empeorado por nuestros actos. Creo, por otra parte, en el peso de las circunstancias que nos han precedido, en todo un pasivo o toda una experiencia de los que no somos responsables y que nos enseñan a ser humildes. Marguerite Yourcenar. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Con estos textos de Marguerite Yourcenar, recibiremos en esta tarde de otoño a una querida amiga, Ingrid Zucker, quien nos compartirá hoy un pequeño fragmento de su mundo interior. Recordemos que Ingrid ya ha estado con nosotros aquí en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, y el día de hoy es muy especial su presencia radiofónica, porque Ingrid Zucker, quien es una periodista cultural, escritora, crítica, curadora e investigadora de arte moderno y contemporáneo, compartirá con nosotros el encanto de la literatura, la escritura y la música que la han abrazado en el sendero creativo y también en el anhelo de seguir trabajando con la palabra. Actualmente, nuestra querida Ingrid Zucker prepara un importante retiro espiritual que embarcará para rescatar la libertad, la ilusión y aliviar el desencanto de la vorágine de nuestro tiempo. Ingrid, muy buenas tardes. Aquí estamos contigo en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Recuerden que ella se encuentra vía telefónica en la Ciudad de México. Y nosotros aquí en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida, Angélica Carrasco con su servidora, y nuestra compañera Yolo Hernández en la cabina de La Voladora Radio en el municipio de Amecameca. Pues Ingrid, estamos a todos atentos a tu conversación el día de hoy con estos preparativos para el retiro espiritual que tienes tú en puerta. Buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes, querida Angélica. Buenas tardes a los radioescuchas. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, Angélica, de conversar contigo, de estar en contacto con los radioescuchas. Y pues en este momento que sí, estoy como ya lo comentaste, al punto de cerrar unos proyectos que tengo todavía pendientes, y con el ánimo, con el gran deseo de darme oportunidad de estar un tiempo en recogimiento espiritual, que yo creo que es algo que necesito y que me ayudará a continuar lo que resta de vida. Creo que estoy en un momento bastante peculiar de mi existencia, ya en 2 años arribo a los 60 años, y pues a partir de un retiro espiritual que hice en septiembre del año pasado, decidí cerrar mi ciclo como crítica y curadora de arte y también como periodista cultural. Y bueno, ahorita me hallo precisamente en ese momento, Angélica. Claro, nos comentabas alrededor de este universo que se abre cuando tú decides cerrar esos ciclos. Un momento y un instante muy importante de asimilación a través de la conciencia, que es bien importante tener este espacio espiritual que nos lleva a la conciencia, que es quien define nuestra motivación. Y en tu caso, bueno, también se ha definido por muchos hechos estéticos, y me gustaría que lo compartiéramos con los radioescuchas, Ingrid. Por ejemplo, toda esta investigación que tú has hecho ya de años atrás sobre los pueblos originarios, que tú has comentado que la conciencia y la belleza expresada en las obras de ellos y en sus manifestaciones culturales justamente te llevaron a trabajar estos temas cuando no estaban en boga como ahora, que fuera ya pareciera ser que son palabras comunes, todo mundo habla de ellos. Pero tú empezaste a trabajar ya sobre estos temas, y me gustaría que nos comentaras, que nos compartieras también tu acercamiento y tu momento trascendente con el maestro Rufino Tamayo, que pues también fue quien motivó a definir esta conciencia en tu trabajo como persona, como mujer y como profesional de las letras. Pues muchas gracias, Angélica, por dar pie para estas reflexiones. Y sí, en cuanto a la conciencia, pues es muy importante hacer énfasis en este asunto, porque lamentablemente no nos enseñan a conocer qué es la conciencia. Y pues nosotros como especie estamos en el pico más alto de la conciencia, porque tenemos raciocinio, tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de crear argumentos, y tenemos la capacidad de ver hacia adentro de sí mismos, aunque lamentablemente, como no nos enseñan ni nos explican, ni siquiera cuando estamos en secundaria y ya viendo temas filosóficos un poco más profundos, ni siquiera en ese momento nos enseñan a que aprendamos a discernir y que también aprendamos a ver las distintas etapas que tiene la conciencia. Y esto es porque la conciencia, en esa complejidad maravillosa que tiene, nos permite percatarnos, si es que ponemos realmente atención, ¿verdad? Nos permite percatarnos, por ejemplo, cuando ya cerramos un ciclo de nuestra vida, la que sea, así sea una relación de pareja, voy a poner ese ejemplo, o una relación de amistad, o un proceso de trabajo, y cuando ya sentimos poca ilusión, cuando ya no nos involucra de mayor manera lo que estamos haciendo o sintiendo, pues son señales muy precisas que nos manda la conciencia de que ese ciclo ya se cerró, de que la conciencia ya tuvo suficiente con esa experiencia. Y el problema está que por lo regular vivimos las cosas no como experiencia, sino como una mera vivencia, como si estuviésemos viendo una película y le sucede algo al personaje y lo dejamos pasar porque pues nada más estamos viendo hacia afuera, mientras que si hiciéramos realmente conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que vivimos, realmente para la conciencia sería una experiencia. Y por eso también lo menciono en el caso de los artistas. Tú que eres una artista visual, pues tendrás también tu experiencia en ese sentido, ¿no? Que muchas veces los artistas, yo creo que no terminan de cerrar sus ciclos, y hay artistas que pintan prácticamente el mismo cuadro, voy a poner como ejemplo a los pintores, que pintan el mismo cuadro en diferentes colores, en diferentes formas, pero es el mismo cuadro. No, sí. No hay más búsqueda. Sí, bueno, la importancia que tú nos comentas de la conciencia y de cerrar ciclos es esto, justamente abrir caminos, abrir universos para la creatividad, y también a veces pues nuestra posición conceptual o de raciocinio como persona, ¿no? Tal es el caso del suceso con el maestro Rufino Tamayo, que define otro momento de tu conciencia para abrir otros ciclos. Cuando, bueno, dice en una entrevista de Cristina Pacheco a Rufino Tamayo, comenta el maestro Rufino Tamayo que no acepta el quetzal que se le otorga en Guatemala, que es una presea más importante por el gobierno guatemalteco. Tú eres originaria del gobierno guatemalteco. Tienes muy originaria de Guatemala. De Guatemala, perdón. Tienes muy presente este hecho y me gustaría que antes de irnos lo comentaras, porque marca y define también un momento de conciencia en tu vida, Ingrid. Claro que sí, pues esto tiene que ver precisamente cuando yo era muy muy joven, ahora sí que una adolescente, y el gobierno militar de ese entonces en Guatemala le quería otorgar la orden del Quetzal al maestro Rufino Tamayo. Y entonces el embajador en México, el embajador guatemalteco en México en ese momento, buscó a Tamayo para porque quería hablar con él, y Tamayo, si algo siempre tuvo es que siempre le dio la oportunidad a quien fuera de hablar, ¿no? Y si lo buscaban para hablar, él siempre estaba abierto a recibir a quien fuera. Y bueno, resulta que llegó este embajador y le dijo que iba en nombre del gobierno guatemalteco a pedirle que aceptara la orden de Quetzal que le concedía el gobierno de Guatemala. Y pues resulta que Tamayo le respondió que se había equivocado de puerta, que por ningún motivo él aceptaría la orden del Quetzal, porque venía de un gobierno militar que estaba cometiendo genocidios, y que además él le debía lealtad a su amigo Luis Cardoza y Aragón. En fin, que fue una cuestión pues bochornosa que presenció la periodista tan destacada Cristina Pacheco. Y gracias a que Cristina Pacheco estuvo presenciando esta situación, ella posteriormente escribió sobre esto que vio. Y pues bueno, en Guatemala repercutió mucho en el sentido de que el gobierno militar propició pues hablar muy mal de Tamayo, decir que era amigo de un terrorista que era don Luis Cardoza y Aragón, y pues hacer énfasis en que Tamayo había despreciado la orden de Quetzal, pero como buscando mover fibras populares, ¿no? Claro, y bueno, artistas como él que pues finalmente estuvieron siempre defendiendo esta cultura de los pueblos originarios. Pero vamos a regresar en un momento con nuestra querida Ingrid, sin olvidar que podemos recibir sus comentarios a los contactos de cabina de La Voladora Radio, que es el 597-978-5252, su número WhatsApp 5540-615459, también en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio Radio, y la página web que ustedes ya conocen, www.lavoladora.org. Regresamos en unos minutos con nuestra querida Ingrid. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Son las 4 y 18 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Regresamos al sendero de la luna. Continuamos aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con nuestra querida amiga Ingrid Zucaer. En esta tarde, pues, luminosa y otoñal, ya con estos fuertes vientos que traen locura, diría Lewis Carroll, ¿no? Pero a nosotros nos trajeron la locura de Ingrid. Muy bienvenida. Y estamos aquí atentos para escuchar, Ingrid, toda esta investigación que hiciste sobre la cerámica artística contemporánea de México, que fue importante en tu desarrollo estético, y también otro tema que más adelante abordaremos sobre el erotismo, también esta cerámica del erotismo en arcilla, pero habrá momento de puntualizar, de detallar un poquito más, pero ahorita me gustaría que retomemos este asunto del arte indígena, de los proyectos que tú veniste desarrollando de tiempos atrás, y que justo con este tipo de proyectos y de arte social, vas a cerrar esta etapa de tu vida profesional. Mi interés por los pueblos originarios viene prácticamente de toda mi vida, a raíz de la situación tan tremenda que vivieron los pueblos originarios durante la dictadura militar en Guatemala, una guerra civil que duró 36 años, y que finalmente la ONU acabó por aceptar y declarar públicamente que en efecto en Guatemala se había practicado un genocidio contra los pueblos originarios. Y pues ese reconocimiento, ese cariño, esa admiración que siempre he sentido por los indígenas, al llegar a México, por supuesto que lo trasladé al vastísimo mundo cultural que tiene México a través de sus comunidades de pueblos originarios. Y pues hace más de 30 años que comencé a tratar de seguir en la medida de lo posible el trabajo cerámico de distintos pueblos indígenas, muy en particular de Oaxaca, por lo mismo que trabajé sobre la vida y obra del maestro Tamayo. Siempre he tenido una inclinación también muy particular por Oaxaca. De cierta manera, yo me siento oaxaqueña, con perdón de los oaxaqueños, pero yo me siento muy oaxaqueña de corazón. Y entonces, pues esa investigación también me permitió percatarme de que en México se estaba dando hace más de 30 años, un movimiento de artistas que estaban explorando la escultura en cerámica. Y bueno, sí, en efecto, sí hay una generación muy marcada que vino a irrumpir de manera muy oportuna en el mundo de la plástica en México a través de la escultura en cerámica. Y eso también me llevó a tener una sección que se llamaba Arcilla en el suplemento dominical del ya desaparecido periódico El Nacional, y logré hacer una exposición sobre cerámica artística contemporánea de México para la Feria Mundial de Lisboa en 98, y bueno, esto fue con todo el apoyo de Relaciones Exteriores, de lo que era Conaculta. Ahí cumplió un papel muy fundamental el recordado Rafael Tovar y de Teresa. Y bueno, esta exposición no solo se presentó en Lisboa, sino que también viajó a París y luego hizo un recorrido bastante amplio por Irlanda, pasó por Oaxaca y concluyó la exposición en el Museo de la Secretaría de Hacienda, el antiguo Palacio del Arzobispado. Y se hizo un catálogo y, pues, interesada en ese tema, armé un archivo de más de 145, 150 carpetas de igual número de artistas que estaban en ese momento o que habían trabajado la escultura en cerámica, y una colección también bastante amplia de libros y revistas. Y este archivo lo doné al Instituto de Artes Gráficas, a la Biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Es un proyecto que le presenté al maestro Toledo y él de inmediato destinó el espacio que se le iba a dar a ese archivo. Así que pues allá está ese archivo muy valioso, porque no sé si ahora haya uno más que se le parezca en el país, pero cuando menos cuando yo lo doné era el único archivo de esa extensión sobre la escultura en cerámica. Claro, y también de todo este trabajo que veniste desarrollando sobre los proyectos de arte indígena, y que bueno, ahora pareciera ser que es una moda. Todo mundo habla de las lenguas originarias, todo mundo habla de defender a los indígenas. Sin embargo, en nuestro país, y especialmente, bueno, así como en Oaxaca, en otros estados, pues los indígenas siguen viviendo sin todos estos derechos humanos de los cuales se les atribuye, ¿verdad? De los cuales todo mundo habla y dice, pero incluso acá en varias regiones del país, al oriente, al sur, pues ellos no tienen esa gratitud de vivir los derechos humanos. Todo queda en un eslogan, en un cartel, en una, pareciera ser que no se aterrizan estos proyectos, que pues cada 3 años o cada 6 años salen políticamente a decir que ahora sí va a haber cultura en México, ¿verdad? Tristemente, no se hacen tangibles. Sí, pues precisamente este asunto del arte indígena contemporáneo en México, lo comencé yo a trabajar desde hace años, primero pues como observadora, como investigadora, viendo qué estaba sucediendo, y fue así que pude ir contactando a algunos artistas, fui armando un banco de imágenes, y después, gracias al apoyo de una beca del Sistema Nacional de Creadores, pude hacer la investigación más a fondo en América Latina. Originalmente también incluía Canadá y Estados Unidos, pero ya en el camino me di cuenta que no podía, lamentablemente, en ese momento hacer el proyecto tan amplio, porque pues sí, hay una enorme diferencia entre el apoyo, los apoyos que reciben los pueblos originarios de Canadá y de Estados Unidos a comparación de lo que sucede del Río Bravo hasta la Patagonia. Entonces, pues se pudo publicar un libro que yo pagué con la misma beca, y fue un libro de distribución gratuita. Tuvo dos ediciones, y entonces también pude hacer con el apoyo de Gloria Maldonado Anzó, quien durante 18 años fue curadora de artes visuales del Festival Internacional Cervantino, pues pude hacer ahí algunos proyectos. Y ya, desgraciadamente, después entró una nueva directora y ya no se pudo darle continuidad a esto, pero sí, lo que tú mencionas es totalmente cierto. Pues sabemos que los pueblos originarios no tienen la atención debida, por supuesto que no tienen las oportunidades que tienen los demás mexicanos, los mestizos, y lo cual es evidente porque no reciben, por supuesto, la oportunidad que requerirían para hacer exposiciones, para tener sus exposiciones en el extranjero. Y por otro lado también hay una postura ideológica de querer occidentalizar todo, y el pensamiento indígena no es un pensamiento occidental, son otras premisas las que lo rigen. Y pues sí, yo trabajé ahí estas exposiciones de arte indígena contemporáneo, y costó muchísimo abrir espacios sin el apoyo de Gloria Maldonado Anzó. Muy difícilmente yo hubiera podido hacer las exposiciones que logré hacer en el Festival Cervantino sobre artistas indígenas. Y bueno, ahora con el cambio de régimen en México, porque el actual presidente mencionó que y el tema de los pueblos originarios era una prioridad en su agenda, pues entonces de manera automática voy a dejarlo ahí, curadores e instituciones se volcaron a tratar el tema del arte indígena contemporáneo, y me parece que está muy bien, pero yo lo que lamento es que siempre está esa mirada superior, ¿no?, del académico que le va a decir al pueblo indígena si lo que hace sirve, cómo sirve, no sirve, por qué sirve. En fin, es un cuestionamiento que yo tengo ahí muy, muy presente, porque cuando no hay una atención desde la cúpula del poder hacia los pueblos originarios, muchas veces a los académicos lo que menos les importa es ir a hacer un trabajo de campo a esas comunidades perdidas. Y cuando se vuelve un tema en la agenda política, en este caso del presidente López Obrador, entonces sí, los académicos y las instituciones voltean a ver a estas poblaciones marginadas y voltean a ver a los indígenas, pero a mí me parece que es darle una continuidad a una conquista que siempre va cambiando de rostro, pero que siempre está dada, ¿no? Un neocolonialismo, una manera de siempre estar conquistando a los pueblos originarios que tienen, claro, que tienen todo un mundo que compartir. Claro, esperemos que algún día esto cambie, esperemos realmente que se pongan las cosas en su justo lugar. Y continuamos con nuestra querida Ingrid Zucker en este cierre de ciclo. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Amecameca, 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México, 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. Tu t'entendras hurler que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Aquí, continuamos la tarde con la querida Ingrid Zucal, quien cierra ciclos, abre otros universos. Y bueno, la importancia de hacer un retiro espiritual para recobrar la ilusión y sobreponerse al desencanto de la vorágine de nuestro tiempo. Y bueno, volver a retomar cursos, el curso de ese sendero creativo que ella ha llevado toda su vida, pues para explorar otros temas del arte también en otra plataforma, en otra estructura. Coméntanos, Ingrid, entre otros, todo esto que has venido trabajando, tus proyectos de arte social con otro tipo de autores, y todo este recuento que nos haces ya de 30 años atrás en tu investigación sobre arte indígena. Recientemente tú donaste tu acervo personal, que es el patrimonio de todo artista, todo autor, su biblioteca, sus libros, sus viajes. Bueno, parte de tangible de este acervo personal lo donaste a la biblioteca Sor Juana Inés de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Coméntanos la donación de este archivo profesional a la Universidad del Claustro de Sor Juana, Ingrid. Pues, ay, Angélica, fíjate que justo el año pasado, en septiembre, que hice este retiro espiritual y que tomé decisiones cardinales en mi vida para continuar otra etapa, lo que dure esta otra etapa, pues además de decidir dejar mi labor en la crítica y curaduría del arte, pues también pensé que como parte de responsabilidad consigo misma, quería yo ver dónde dejaba este archivo de más de 30 años. Han sido 36 años de carrera en el periodismo cultural, y le mandé una carta a la rectora, a la maestra Carmen Beatriz López Portillo, proponiéndole la posibilidad de que yo donara mi archivo profesional. Y pues para mi gran sorpresa y gran alegría, la rectora aceptó, vio con buenos ojos mi deseo de donar este archivo. Y pues luego, con este asunto que hemos tenido de la interrupción de actividades como consecuencia de la emergencia sanitaria que tenemos por el COVID-19, fue apenas en septiembre que ya pude entregar formalmente el archivo, y también hice una donación de poco más de 90 ensayos sobre erotismo. Para mí era también importante que esa colección de ensayos no se perdiera, no se desperdigara, y pues por fortuna ya también esos libros están en la biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y creo que es un lugar, bueno, para mí ideal. Para mí realmente es como haber recibido un regalo que jamás esperé recibir, y ahí está pues esa colección de libros sobre el erotismo, que yo creo que es un lugar idóneo donde están, porque habrá sin duda interés por parte de los jóvenes alumnos, por parte también de los docentes, de conocer qué es lo que contiene esta colección, porque tenía yo pues un acervo muchísimo más amplio sobre el erotismo, pero era más bien poesía, novela, pero yo me he desarrollado en el ensayo. Y por lo tanto, lo que quise resguardar en esa biblioteca fue esa colección de ensayos. Claro. Brevemente, Ingrid, antes de irnos, ¿cómo podríamos entender el erotismo? Se dice fácil, pero es un tema que realmente no comprendemos en su amplitud. ¿Cómo lo podrías tú comentar? Y bueno, ¿algún autor significativo de este tema que también nos recomendara? Pues desde mi punto de vista, sin duda, Georges Bataille es la gran autoridad del tema, pues él fue un bibliotecario francés y pudo pasar muchísimas horas en la biblioteca y su interés primordial como bibliotecario es que sus tiempos libres los utilizó para leer cuánto libro había en la biblioteca sobre el erotismo. Y si bien hay otros grandes pensadores que han abordado el erotismo y en la actualidad tenemos nuevos filósofos, ¿no?, que abordan este tema, sin duda George Bataille sigue siendo el más completo en cuanto a todo lo que abarca, y yo voy a retomar sus reflexiones para responder a esta pregunta que me haces. Según Bataille, el erotismo él lo dividió como en tres grandes ramos: un erotismo del cuerpo, un erotismo del cuerpo y el corazón, y un erotismo del espíritu. Por ejemplo, en el erotismo del cuerpo, él habla del deseo en sí, cuando hay un deseo desenfrenado por otra persona, es el cuerpo el que está pidiendo más sobre ese otro ser, ¿no?, al cual se vuelca nuestra atención, nuestra conciencia. Pero en este erotismo también él da una categoría que sería la más baja, que él le llama el erotismo de catacumba, el erotismo excrementicio, sanguinoliento. Es aquel que le quita la dignidad a las personas, y ahí podríamos hablar del feminicidio, por ejemplo. Es una expresión erótica, pero del más bajo nivel. Ahí es la catacumba, lo excrementicio, lo sanguinoliento, donde se le roba la dignidad a la otra persona, al punto que se le roba la vida también, ¿no? Entonces, por eso es importante que pudiéramos hablar más de este tema. Y luego paso al erotismo del cuerpo y el corazón. Es cuando amamos al otro ser y deseamos complementarnos con él en la psique, en el cuerpo, en toda la experiencia y la vitalidad que es la vida. Regularmente, digamos que como seres promedio nos movemos en ese tipo de erotismo, en un erotismo del corazón y del cuerpo, pero siempre hay que tener conciencia de hacia dónde está buscando nuestro erotismo experimentar, porque si no tenemos conciencia de en qué lugar estamos, luego suceden cosas que la gente dice: no nos esperábamos esto de esta persona. ¿Cómo amaba a su esposa y de repente la terminó matando? Bueno, suceden cosas tan graves porque no se tiene conciencia en lo que se está haciendo y en lo que se está sintiendo. Y luego, así de manera muy, muy rápida, el erotismo del espíritu lo menciona George Bataille, por ejemplo, en el caso de los místicos. Vamos a hablar de San Juan de la Cruz, por ejemplo. De estos, ahí entraría también Sor Juana Inés de la Cruz, de este erotismo que tiende hacia lo divino, hacia esa abstracción donde se pierde ya, ahora sí que toda una conciencia de lo que es ser humano. Pues muy interesante, iremos a consultar esa biblioteca, el claustro de Sor Juana, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Biblioteca Sor Juana Inés. Continuamos con nuestra querida Ingrid Zucay en unos momentos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. En junio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19. Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia. A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios. Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias. Desde el 1 de junio, un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. A nuestra querida Ingrid Sutaer, quien nos comenta de esta interesante donación que hace a la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz en la Universidad del Claustro Sor Juana en la Ciudad de México. Y bueno, la sección de los libros de erotismo, que es muy interesante ubicarnos en función de estas conclusiones que nos comenta Ingrid alrededor de George Bataille. Y también, bueno, parte de tu generosidad, Ingrid, es compartir este patrimonio que has hecho a lo largo de tu vida en la adquisición de los libros, tu acervo también emocional, compartir esta conversación el día de hoy con los que pues no estamos cerca de ti físicamente, pero estamos aquí en la escucha, en la palabra. Y bueno, se habla mucho de todo este acopio de material que hacemos a lo largo de la vida creativa. Y en tu caso, parte de cerrar este ciclo, pues es una generosa acción de compartir también la música que hemos estado escuchando a lo largo del programa, pues son piezas que te han abrazado, que te han acompañado a lo largo de tu trabajo ahí íntimo en tu espacio, de la Ingrid en su lugar, donde no entra nadie más que su conciencia, sus reflexiones. Y háblanos, por favor, de esta donación al Museo Espacio en Aguascalientes, que a partir de este acervo tuyo, pues crea el Fondo Ingrid Sutaer. Ay, querida Angélica, pues esto te lo agradezco a ti, porque ves que mi idea era donarte a ti todo ese acervo. Yo siempre identificada y siempre admirando tus proyectos culturales, pues mi deseo era donarte a ti ese lote de bibliografía y también esa colección de discos, pero pues tú me diste la sorpresa de hablar con la directora del Museo Espacio de Aguascalientes. Y pues ya ves que ahora sí que en cosa de horas se dio la respuesta inmediata y positiva de la directora, de la maestra Yolanda Hernández. Y pues así fue como entonces ese lote de libros y mi colección de discos se halla ya en el Museo Espacio de Aguascalientes. Y pues la verdad que para mí fue un enorme regalo, pero enorme regalo el que me diste, el que me dio la maestra Yolanda Hernández, porque pues yo tenía ahí alguna selección de libros que luego no es fácil conseguir. Era una selección bibliográfica pues que me fue acompañando a lo largo de más de 30 años de trabajo, de investigación, de reflexión. Digamos que ahí estaban asentadas en buenas medidas mis bases de las que yo parto como ensayista, como crítica de arte, como curadora. Entonces quedé yo verdaderamente agradecida de que se haya podido hacer esta conexión. Y otro punto muy importante fue que esta colección de discos se pudiera también quedar como parte de la donación. Estos discos prácticamente yo no compré ninguno, o cuando mucho debo de haber comprado unos 4 o 5 discos. Los demás discos fueron regalo de Eric Hamovich, que fue mi pareja durante un tiempo, fue pues mi gran amor, y se terminó la relación y pues lo que me quedaron fueron los discos. Y no quería yo que esos discos que son pues parte de mi biografía se fueran desperdigando. Así que de verdad yo te lo agradezco mucho a ti, porque habla de tu generosidad, de tu nobleza, de haberme abierto ese espacio para que todo este material, que es totalmente parte de mi vida, no se quedara por ahí, o a lo mejor se terminara echando a perder, sino que se quedara en un lugar como el Museo Espacio, y con el mega plus de que esté ya considerado como el acervo Ingrid Zucker. No, pues honor a quien merece honor, Ingrid. Todo el regalo que tú nos has dado con tus textos, con tu conciencia dentro del arte contemporáneo, también de verdad es algo que quisiéramos compartirlo a cada momento, y espacios como este Estás Igual, como este programa de Estás Igual en el Sendero de la Luna, pues nos permite también saber otros caminos dentro de los senderos creativos. Y bueno, yo te quiero despedir también con un regalo que tenemos aquí de nuestra colaboradora Rosy Castillo, por favor. Vivir es un juego. Morir es un juego. Ganancias y pérdidas no son más que distinciones pasajeras. Pero el juego requiere todas nuestras fuerzas, y la suerte acepta como apuesta únicamente nuestros corazones. Marguerite Yourcenar. Un abrazote, un beso, Ingrid. Muchas gracias para nuestros radioescuchas. Y pues nos despedimos y nos vemos aquí el próximo martes con más sorpresas como la de hoy con nuestra querida Ingrid Zucker. Y pues que todo vaya a un buen puerto, Ingrid. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti y a los radioescuchas. Sí. Hasta luego. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el sendero.